Sucesos Argentinos ofrece a las pocas horas de ser pronunciado el mensaje al país del señor Presidente de la Nación, Teniente General Juan Carlos Onganía. Ha llegado el momento de vivir en plenitud y de crear para nosotros y nuestra posteridad. El futuro será inexorablemente el resultado del esfuerzo común de todos los argentinos de hoy. Desde marzo de 1969 se estaban desarrollando en las fábricas, oficinas y universidades debates y discusiones sobre la necesidad de dislocar al régimen. Esto es un problema de guita. A muchos de nosotros no nos alcanza ni siquiera para comprar libros. En mayo, los estudiantes universitarios de las ciudades de Resistencia y Corrientes salieron a las calles. En las movilizaciones, es asesinado por la policía el estudiante Cabral. Pronto se extiende la agitación a las ciudades de Salta, Tucumán y Rosario. 11 y 25. Estos son los primeros incidentes que se registran en la ciudad de Rosario. Gases por parte de la policía. Piedras y palos por parte de los manifestantes. El país era un polvorín seco y solo se necesitaba una mecha para encenderlo. Iban llegando de a uno, de a dos, de a poquito, se iban juntando. Esto es la capital de Córdoba. Manos y abrazos cruzaban solo por amor de andar recordando. Era un puñado de 10 y un hombre que cantaba. Y esta movilización es organizada, es decretada con hora y fecha. El 29 de mayo de 1969, luego de una asamblea obrera en el sindicato de Esmata, los trabajadores marcharon hacia el centro. Iban sumándose gentes de todos lugares. Llegaban poniendo el cuerpo, llegaban de a uno, de a 10 o de a pares. Reitero, las 10 de la mañana y ya comienza la salida de todos los obreros, que serán aproximadamente 5.000. Ya parten todos, reitero, hacia la Plaza Pelsarfil, donde se va a realizar la concentración. A la manifestación obrera se unen estudiantes universitarios, jóvenes de los barrios y sectores de la clase media. Sin embargo, a las 11 de la mañana todos los obreros han dejado sus trabajos y han venido por distintas avenidas muy bien organizados hacia el centro de la ciudad, adueñándose de distintos sectores como este, por ejemplo. La manifestación se transforma en ocupación de la ciudad. Un pelotón compuesto por 5 policías y un oficial a cargo se acerca hacia la barricada para despejar la calle. Con un extinguidor, la policía procede a apagar el incendio provocado por los revoltosos. Llueven piedras desde los techos, pero son de pequeño tamaño. Disparos de gases lacrimógenos. Los estudiantes lanzan botellas y bombas molotov y la policía contesta con disparos de bombas de gases lacrimógenos. Se han expandido de tal modo sobre toda la ciudad de Córdoba que la policía, incluso con la ayuda de los camiones de la municipalidad, no da abasto para contrarrestar esta acción que estamos viendo. Los incidentes prosiguen. No han podido ser sofocados por la policía los manifestantes. La policía en estos momentos está retrocediendo de este lugar. Eran 100. La policía retrocede. Se ha producido el cordobazo. Eran 100. Movimiento Obrero Argentino, 1955-1990, Julio Godio.